Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Hola, estamos aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Nos encontramos en la exposición de Utopía. Se encuentra abierta desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. También tenemos la exposición de Gabriel Botero, que se llama Taller de Arena. Las dos exposiciones giran de alguna manera en torno a Medellín y a la historia del museo. La exposición del Grupo Utopía aborda el trabajo de un grupo de arquitectos y artistas que desde los años 70 han venido abordando la relación entre la ciudad, el espacio público y el arte a partir de diferentes intervenciones y proyectos utópicos muy relacionados con la geografía de Medellín. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de curaduría en el Departamento de Curaduría del MAM. Utopía, Ficción y Locuración es una exposición que se hace gracias al sexto premio de curaduría histórica de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. En el 2013, el ensayo, la investigación Le Corbusier en el río Medellín, arquitectura, ficción y cartografía en las obras del Grupo Utopía, fue ganador del premio. Es un proyecto de investigación que presentan Efraín Giraldo y Oscar Roldán Alzate, y que luego de presentarse en Bogotá, fue un proyecto que decidió traerse al museo por dos razones fundamentales. La primera, porque Utopía es uno de los colectivos artísticos más importantes y más representativos de la historia del arte de Colombia. Es un colectivo que a finales de la década del 70, comienzos del 80, inicia algo que va a ser muy importante en el arte contemporáneo colombiano, y es el ingreso de la transdisciplinariedad en el arte, en las prácticas artísticas contemporáneas. Y Utopía lo va a hacer desde los planteamientos arquitectónicos, ¿cierto? Como desde su formación de arquitectos van a inaugurarse en los territorios del arte, de la práctica artística, aportando obviamente desde ahí, desde un pensamiento muy proyectual, muy desde lo arquitectónico, pero con planteamientos netamente de carácter artístico. Y además esta exposición sirve como una especie de antesala o de abreboca a lo que va a ser la inauguración de la expansión del museo. Es particularmente significativa porque, como muchos sabrán, el grupo de arquitectos de Utopía fue el grupo que hizo la restauración y la readecuación del Museo de Talleres Robledo cuando se pasó inicialmente para acá. Ellos fueron los que presentaron y los que realizaron el proyecto como arquitectónico para hacer una, de alguna manera, como una recuperación de patrimonio industrial, que es esencialmente lo que se ve en Talleres Robledo, pero también que fue un proceso de adecuación arquitectónica para que la sede funcionara bajo todas las necesidades que requiere un museo. Entonces el museo consideró que esto era una exposición, una exhibición propicia, un proyecto propicio para ser antesala de lo que va a ser el nuevo edificio, ¿cierto? Un poco es como mostrar las obras de un colectivo dentro de lo que también podría ser como la última obra, porque además fue hecha en el 2009. Del 2009 no hay sino dos piezas o dos intervenciones que ellos hayan hecho. Y de alguna manera eso es como lo que dice Efraín Giraldo, uno de los investigadores alrededor del edificio, y es como la materialización de esa utopía, ¿cierto? Mi nombre es Oscar Roldán Alzate, soy director de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia y en este caso soy curador de la exposición Utopía entre ficción y locuración. La exposición Utopía entre locuración y ficción es una exposición que desde el momento de la llegada a la plazoleta Simesa, donde está el arco, ya se puede empezar a apreciar. Eso es una de las cosas interesantes. Es decir, cuando veamos el bloque del museo, el bloque de Talleres Robledo, estamos viendo la primera obra, que es la última a su vez, una de las últimas realmente, porque hay otras piezas posteriores. Y cuando nos adentramos vamos encontrando señuelos, que a la vez son indicios del trabajo de ellos. El recorrido sugerido es retrospectivo, por tanto arrancamos del presente hacia atrás, y entonces en la sala norte tenemos como la etapa final, la última parte del trabajo de ellos. Después recorremos en diagonal la sala, de Oriente a Occidente, la sala, el salón de fundición, donde vamos a tener una obra diseñada específicamente para la exposición, una obra bien simpática que tiene que ver con luz, que tiene que ver con nuevamente pensar el río, y nos ingresamos a la sala sur para entrar en la época media. Ahí vemos otra serie de trabajos, vamos hacia un embudo y entramos a una última parte de la sala donde están los inicios del trabajo y donde vamos a poder contemplar la obra de la Ruta del Río. Fundiciones MAN propone paisaje sonoro. El Grupo Utopía fue el encargado de diseñar la sede actual del museo en el sector de Ciudad del Río. En esa medida, esta exposición cierra con broche de oro una etapa en esta sede y nos permite reflexionar sobre el edificio, su historia y sus perspectivas de futuro, algo que encaja muy bien con la expansión del museo, que ya será en el segundo semestre del 2015. El problema del edificio realmente era un problema bastante simple: conservar lo más importante del edificio y conservar el edificio en la medida de lo razonable y posible. Entonces, obviamente, este espacio central era fundamental. Las alas laterales no era posible conservarlas, y esa fue una discusión muy larga porque llegaban a 2 metros, pues entre la acera y el alero había 2 metros, a veces menos, o sea, no era. Entonces ahí vino una primera pregunta, y es: ¿este museo se está haciendo para qué? ¿Se está haciendo para el gusto de decir se rescató un edificio, o se está haciendo para que este edificio sea útil en 25 o en 30 años? Y finalmente logramos convencer a planeación como a los promotores por lo segundo, o sea, hay que demoler, pero es con la finalidad de que realmente quede algo útil y bien puesto en la ciudad, bien puesto en la ciudad, y que esto tenga durabilidad en el tiempo, que en el tiempo esto no pierda valor, sino que gane valor. Lo otro es que trabajamos con un presupuesto muy, muy limitado. Entonces, cada decisión es una decisión muy ponderada. Todas las partes, por ejemplo, de los sistemas pues eléctricos, hidráulicos del edificio, están muy bien pensados para que tengan los menores recorridos, para que sean lo más efectivos posibles, y de ahí se deriva todo lo demás. Era importante lograr que el edificio sirviera a largo plazo, que se guardara una memoria, y esa fue una discusión muy larga. O sea, la memoria de acá es una memoria de un uso industrial, que este gran hall habla de un uso industrial. Al mismo tiempo, era importante darle una expresión digna y darle un orden que no era visible, porque los ejes de las columnas, la distancia entre ejes, entre cada par de columnas es distinto. Entonces era borroso. Entonces, había que tratarlo como si fuera un templo. De ahí también, pues, referencia a nuestra fascinación por los templos. Mi nombre es Ana Patricia Gómez Jaramillo, yo soy arquitecta, egresada de la Architectural Association. He ejercido la arquitectura pues durante muchos años, y en la actualidad estoy haciendo la investigación en el programa del doctorado en estudios sociales del Externado de Colombia. Yo soy Jorge Mario Gómez, arquitecto, y he estado toda mi vida en el mundo académico. Estuve en una maestría en el Royal College of Art en Londres, y actualmente estoy dedicado a la aviación y al arte. El tercer integrante del grupo es el arquitecto Fabio Antonio Ramírez, y nuestro grupo arranca en el 79. Fundición Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Giorgi Ligeti, escuchemos un fragmento de Estudio número 1, Armonías, del año 1968. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Continuamos el recorrido por la exposición del grupo Utopía, entre elucubración y ficción, y algunas de las relaciones entre arte y arquitectura, de la mano de Efrén Giraldo, investigador y co-curador de esta muestra. En la investigación para nosotros fueron muy importantes esas palabras clave, que son como de acciones típicas de los arquitectos, de los diseñadores o de los artistas, pero que tienen un espesor conceptual importante. Para nosotros en esta investigación es evidente que la proyección tiene muchas dimensiones y tiene un gran espesor semántico, ¿sí? proyectar tiene que ver no solamente con el ejercicio gráfico propiamente, sino que tiene que ver con la manera en que concebimos nuestras sociedades, en que inventamos la manera de relacionarnos, pero es como otra manera de entender la proyección, que también cuando uno la entiende en términos históricos, desde que fue una técnica, digamos, creada en el Renacimiento, uno capta que eso funciona así, que finalmente desde tiempos muy antiguos la luz y la manera en que se enfoca un referente y se proyecta o se fija sobre otro plano está como en la manera en que imaginamos nuestra concepción de las urbes. De hecho, la invención de la perspectiva de alguna manera tiene una correlación histórica con la invención de la ciudad moderna. Sin la perspectiva no sería posible un factor único de organización de lo urbano, ¿no? Y pues hay que entender que incluso antes de que se crearan ciudades con ese modelo, las ciudades fueron pintadas primero, es decir, en el Renacimiento y quizás un poco después las ciudades seguían siendo medievales, pero ya existía en la pintura, sobre todo en el dibujo, en el grabado, una apuesta por una ciudad ideal, organizada, controlada, con un centro, y pues eso se convierte en una especie de metáfora del orden social también. Entonces, la utopía, al igual que la proyección, son conceptos polivalentes que le ayudan a uno a pensar muchas cosas, y ese es un poco el mérito de ellos, hablar de la ciudad, de la manera en que pensamos la sociedad, en que la intervenimos y en que los grupos humanos pueden llevar, digamos, como a término una idea sobre, sí, sobre la ingeniería social, por decirlo de algún modo. Es importante pensar en lo que significa realmente un trabajo como proyecto. Creo que se ve claramente en una de las piezas que sin duda pues es emblemática como de la propuesta que ellos tienen. Es un proyecto llamado La Isla de los Muertos y que es homónimo de la pintura pues muy conocida del pintor belga Arnold Böcklin. Allí lo que ellos hacen es recrear la pintura y tratar de identificar cuál puede ser su realidad arquitectónica. Es, digamos, una pieza que está en correlación con esta posterior, que es la catedral, y que recurre, digamos, como a distintos medios para intentar penetrar dentro de lo que podría ser la Isla de los Muertos. Aquí vemos, digamos, la pieza tridimensional que especula con cómo podría ser ese espacio, y tres vistas, por decirlo de alguna manera, de este lugar. Efraín Giraldo, jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT e investigador de la propuesta que está aquí ahora presentada en el MAM. Mi nombre es Jorge Lopera, fui asistente a la investigación curatorial que se hizo sobre el Grupo Utopía. La investigación se llevó a cabo pues, en el marco del sexto Premio Nacional de Curaduría Histórica de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y contó con el apoyo de la Universidad de AFI desde la Dirección de Investigación para el Desarrollo del Trabajo. Aquí lo que se encuentra es ya un interés también por lo objetual, es decir, aparecen maquetas, aparecen objetos, inmuebles si se quiere, y empieza aquí el proceso hacia atrás, en donde se evidencia mucho el trabajo que ellos hicieron del dibujo en esas primeras décadas, y que es lo que hemos estado pues como mencionando hasta este punto sobre ese proceso en que se especula sobre los espacios desde la arquitectura. Entonces aquí particularmente hay una pieza que es la de la catedral, que la mencionó Efraín ahorita. Esta pieza se hizo en el año 92, pues cuando estaba Pablo Escobar recluido en la cárcel de la catedral en Envigado, y era, digamos, que lo que llamaba ahí la atención de los artistas era justamente que cómo era el espacio arquitectónico si solo accedíamos a él a través de las narraciones, a través de lo que encontrábamos en periódicos, a través de lo que decían los medios de comunicación. Entonces ellos empiezan a proponer una posibilidad arquitectónica sobre lo que sería esa catedral, que obviamente pues se desliga de lo que sería la catedral en términos reales, para llegar a concretarse pues en una visión o en una elucubración, pues, ¿cierto?, como en una idea ficcional sobre el espacio. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Polaroid, escuchemos Frespola, del año 2004. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.